creadores de la sonrisa. En este programa. Atención. Faltan 10 segundos. Probando. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. Probando. Estás escuchando. Están escuchando los Gladiadores de la Sonrisa. Un proyecto radiofónico. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas otras cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se pase volando el tiempo. Hola, estamos al aire. ¿Cómo andan? Hola. Hola, María. Hola. ¿Cómo anda Gustavo? ¿Cómo bien, anda bien, María? Bien. Muy bien. Siendo las 4 y 10 de la tarde, comenzamos un nuevo poligrama. Hola, amados oyentes de Radionauta en el 106.3 de su dial. Nos volvemos a encontrar en un nuevo miércoles para hacer un nuevo programa de poligrama. Hoy es 8 de julio del 2018 y estamos en pleno invierno. Hace mucho frío, pero por suerte este mes no se han registrado lluvias. Pero hoy llovió, estimados oyentes, así que lo que digo no tiene validez. El tema tratado durante el último programa fue el arte. Les recuerdo las formas de comunicarse con nosotros para que llamen o manden mensajes aquí al teléfono de la radio, que es el 451-6917. Durante todo el programa tratará en todo momento en torno a los temas del aborto y la lucha en la vida para sobrevivir en esta sociedad con un capitalismo salvaje que nos hace la vida imposible, y así nos manejaremos a lo largo y ancho que permitan estos temas en el poligrama. Cuando nos referimos al tema del aborto y la lucha en la vida, nos referimos a uno de los temas que está en plena vigencia, pues hoy se sancionará la ley por parte, por los senadores. En lo personal, estoy de acuerdo en que se practique el aborto en todas aquellas mujeres jóvenes que quedan embarazadas y no pueden mantener económicamente a los niños. Este es un tema muy difícil de tratar. Sería realmente bueno que nos indaguemos sobre este tema tan complicado y serio a la vez. Esto nos permitiría el acceso a la complejidad de relaciones que determinan la emergencia y el desarrollo de la subjetividad como fenómeno social, e histórico, sostenida por la ideología dominante. También sería bueno, les recuerdo a ustedes, al menos yo lo hago diariamente, pues me ayuda a comprender la vida, lo que sostenía como postulado Enrique Pichon Rivière. Él sostenía: entiendo al hombre como configurándose en una actividad transformadora, en una relación dialéctica mutuamente modificante en el mundo. Relación esta que su motor está en la necesidad. También cuando se habla sobre el aborto, yo recuerdo al médico Favaloro, creador del bypass, que decía que estaba a favor porque no quería más muertes de adolescentes o mujeres jóvenes que lo hacían en condiciones ilegales o clandestinas, como quieran llamarle, no higiénicas, y decidían abortar porque no podían sostener económicamente a los bebés. Les pido al menos que hoy llamen a la radio a Poligrama y nos dejen su opinión sobre el aborto. Nuestro teléfono es el 451-6917. Estoy seguro que van a hablar. Muchas gracias. Ahora les voy a hablar sobre el otro tema, la lucha en la vida, en todos sus aspectos, para estudiar, para formar una familia, para criar a los hijos o bien para sobrevivir. Una vez que nos jubilamos, pues en nuestro país las jubilaciones y pensiones son muy bajas, pero el problema no es solo sobrevivir, sino que una vez que nos jubilan, debemos esperar muchos meses para cobrarlas, o a veces en el caso de las pensiones, tardan años para cobrarlas, al menos ese es mi caso, que hace años que la estoy tramitando. Hablamos de la lucha en la vida, de los hombres concretos, abordados en sus condiciones concretas de existencia. Su condición de estar vivos y en consecuencia de ser sujetos de necesidades en intercambio permanente con el medio. Por su carácter de ser, establecen entre sí relaciones en las que se denomina trabajo. Por esto, el hecho más esencial e inmediato, a la vez hecho histórico y cotidiano, es que los hombres producen y se reproducen su vida en una doble acción con la naturaleza, con otros hombres. El hecho de que yo o cualquiera de ustedes consiga trabajo que le permite luchar en la vida, ya sea para estudiar, mantener una familia o bien tener una vida independiente, hace que la inserción de ustedes en ese proceso productivo, la distribución de lo producido y la relación que guarda, que se produce, lo que se produce y su distribución con las necesidades de los hombres que constituyen una organización social, determinan su vida, su cotidianeidad. Por último, voy a hablar de las vías de comunicación. En un mundo que está en esta época se encuentra tecnológicamente muy avanzada y en donde la mayoría de los países está gobernada por lo que se denomina ideológicamente la derecha, y con un capitalismo salvaje, les vuelvo a repetir, que hace que diariamente aumente la pobreza tan avanzada desde que en los trabajos y en muchos hogares haya computadoras que en ella nos manejemos con internet. También contamos con internet. De esta manera hace que sigamos contando con teléfonos comunes, televisores, donde ahora en muchos hogares está instalado el cablevisión. Tenemos colectivos, trenes, aviones, taxis y coches comunes que nos permiten trasladar. A continuación, les agradezco que me hayan acompañado y luego voy a presentar al equipo que me acompaña y más tarde a nuestros invitados, a quienes vamos a entrevistar. Deseo que disfruten de las diferentes instancias en que se divide este programa de Poligrama. Hola, Pinky. Hola, Gus. ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias por la música, Pinky. ¿Por qué? ¿De dónde es? De acá. ¿Sí? De Olga Vázquez. Así que una producción acá en vivo. Qué linda. Así que con el teléfono. Hola, María. Hola, Gustavo. Hola, Pinky. Buen día. ¿Cómo andás, María? Bien. ¿Qué tarde de miércoles, ¿no? Sí, hoy. Y qué día cargado de significaciones. Sí. Qué día heavy hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que, ¿tenemos novedades? ¿Cómo va la cosa ya? Yo no tengo novedades. Yo he escuchado que iban ganando 38-31. Sí, sí, pero igual... Eso fue al principio. Al principio. Pero todavía siguen debatiendo ahí los muchachos. Sí, siguen debatiendo, sí. Bueno, junto con el tema del aborto, que hoy nos va a atravesar en todo el tiempo, tenemos el tema de la lucha. Y el del futuro. El del futuro. ¿Qué que todos se, todo se unen, se van de la mano los tres, ¿no? Sin lucha no hay futuro. Sí. Sin aborto no hay futuro. Hay que luchar por el aborto. O sea, estamos... Sí, digamos así bien claramente, los ejes de esta disputa con el aborto es que una cosa es lo metafísico, las creencias, sí, y otra cosa es un problema de salud. Sí. Lo que se debate es si el aborto va a ser clandestino o si va a ser legal, básicamente. Uh-huh. En eso. Y la diferencia es la cantidad de muertos. Sí. Que hay en el camino. Bueno, así que es eso. Nada de que si mis creencias dicen y qué sé yo. O la religión no lo permite. Es la libertad de las mujeres. Sí. Hola, sí. Mariana. Hola, Mariana. Hola, Rodolfo, nuestro operador estrella. Nuestro operador estrella. Nacho, Cristian. Hola, Nacho Lafón. Hola, Juan Manita. Sí, para hoy tenemos... Espera un segundo, Pinky. Hola, Rubén Brión. Te vamos a sacar el cuaderno. No, pero ya termino. Sí, hola Nacho, el anarquista. Gracias por escucharnos y les recuerdo el teléfono de la radio. 451-6917. Para que llamen a este poligrama y opinen sobre el aborto. Por favor, llamen, estimados oyentes. Es muy importante el tema del aborto que hoy se vota. Por último, antes de terminar este poligrama y este editorial, quiero mandar saludos a mi hermano Alejandro, a mi hijo Joaquín, a su señora Carolina, a Eliana, a Agustín, a Laura y toda su familia, a Alejandra Pauchani y familia, y a todo el personal del Hogar de Ancianos número 39 de Villa Elisa. Gracias por su atención. Y le mando saludos a mi amigo el Turco, que ya volvió de sus vacaciones, que se fue a Bolivia y Paraguay. Turco en Bolivia, perdido como turco en Bolivia. Sí, sí, sí. Gracias por su atención. Estoy muy cómodo en ese lugar. Gustavo. Bien. Bueno, y nosotros estamos esperando una discusión sobre el aborto. Vamos a tener acá en vivo una... Un ring donde vamos a discutir acá sobre aborto sí, aborto no. Claro. Ya tenemos a los coaches ahí entrenando, así que sí, están en un rincón, están medio enfurecidos ahora. ¿Y vamos con algún tema? Sí, vamos con Noches Florentinas, Mi cicatriz. Hermosos, hermosos. Todos aquellos que queremos cambiar todo lo que debe ser cambiado,

No sé, el operador está en otra cosa, Rodo. Escúchame. Bueno, oyentes, queridos de Radionauta, de Poligrama, les va a parecer muy, muy infantil y muy payasejo este audio. Es un audio casero mío que hice y en el cual digo muchas cosas. Espero que les resulte de buen agrado y bye. No hay locos, loco es el mundo, y estoy muy loco, y estoy de estar, no ser, de estar, hipersensibilidad, ultra espiritual, siempre el lobo estará por comer, y una vez más te sientes desfallecer. No hay locos, loco es el mundo, y estoy muy loco, y estoy de estar, no ser, te sientes desfallecer. Concepto constante, concept constant. Amor es un poquito más que hacerte bien. Y todos tienen una casa blanca. Y todos tienen un televisor. Y te digo, say no more. Somos los soldados del amor. Te voy a cantar lo que no querés escuchar. Yo sé sumar lo que tu familia quiere dividir. Yo voy a insistir. El preso después de salir en perpetua libertad y sin dejar de reincidir. Soy el bandido que mata y te hace vivir. En este funeral, los Robin Hood somos tan pocos. Y ya te dije que estoy muy loco. Loco, loco de amor. Por mí, por vos. Ya no aguanto, tu wifi con sangre se manchó. Y políticamente anarquista, arte y caos, el antídoto surrealista. Soy un pájaro medieval, un gomerazo a la política. Soy el arte del trueque anarquista. Mientras la juventud se va en boludeces, sin dar en el blanco y sacarle al blanco sus meripututeces. Haces la plancha y te crees rebelde. Haces la plancha, pero las ovejas negras ya no tienen lana. Te hace frío, sin abrigo. Amigo, estás tan confundido y estoy herido. No exageremos, no exagerás, porque tienes tu casa blanca y tus pósters del Che Guevara. Y tantos nada, y da pena no verte perder la calma solo un poquito, mientras cada minuto está diseñado para bostezarle a la justicia que nos hermana. Vos hacé la plancha, no me creas nada, porque da miedo el compromiso cuando te quieren cortar las alas. Y a mí ya no me cabe nada, ya me quemaron con fuego, a mí ya me la hicieron y salí ileso. Y es mi momento de atormentar a tu sistema y a tu locura de un mundo de psicólogos y de psiquiatras. Say no more. Say no more. Say no more. Dicen que estoy loco. Dicen que el mundo está loco. Somos los soldados de Say No More. Bueno, espero que les haya gustado esta grabación en la cual digo varias cosas, bastantes cosas. Sí. No sé qué les pareció. A mí me gustó mucho. Algo muy bueno, jugar con el ser y estar. Ser y estar. Porque no es lo mismo estar loco que ser loco. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. No. No es lo mismo estar. Que una cosa un es periodo. Estar, estás loco y otra cosa es sos loco. Sos loco. Igual. Bueno, sí, que si decías, Mariam. Bueno, habrán visto los oyentes, no visto, no he escuchado más bien, los oyentes que mi fanatismo ultra seinomorístico de Charly García en el cual tuve el agrado de estar en su departamento a los 18 años, compartiendo 10 minutos de una conversación con él, muy cortita, pero que me cambió la vida. Bueno, hablando de psiquiatras y psicólogos, lástima que hay profesiones como la psicología y la psiquiatría. Son dos ramas de profesionalidad que no tendrían que existir, ¿no? Ni los psiquiatras ni los psicólogos. Son dos quistes de la humanidad. Lo que no tendría que existir, más vale, es este sistema perverso, que es el que provoca los padecimientos mentales. Por supuesto, pero los psiquiatras y psicólogos no te resuelven nada. Es más, en vez de resolverte, al contrario, te la hacen peor. Pero bueno, si querés, es relativo, hablar, porque no hay que generalizar tampoco. O sea, comparto tu opinión, pero hay profesionales que son humanos. Pero con la humanidad, y yo prefiero hablar con un amigo, con un conocido, pero que yo fui, bueno, no quiero hablar, pero hay psicólogos. Sí, hay psicólogos que te tratan de adaptar al sistema con una adaptación pasiva, y hay otros psicólogos que te tratan de hacer pensar y de ser autocrítico. ¿Sabes lo que también pasa? Que la psicología es el puente a la psiquiatría, Mariam. Si está la psicología, es para que pases derivadamente a la psiquiatría. Ellos hacen el puente. La psicología te manda al psiquiatra y el psiquiatra te medica. Es en la mayoría de los casos, es así. En estos momentos, mundialmente, en el país. Claro, pero hay que preguntarse más allá, ¿por qué es así? Porque vivimos en una sociedad injusta. Vivimos en una sociedad dividida en clases, totalmente injusta. Mirá hoy lo que se está debatiendo, de muchas pibas que se mueren en abortos clandestinos. Claro. Y bueno, y eso no tendría que ser. Y eso es por una sociedad en la que estamos viviendo que es perversa y genera patologías mentales para las cuales supuestamente se necesitan psicólogos y psicofármacos. Pero no es así, Mariam. No es así. No es así. No compartimos. Bueno, no compartimos. Bueno, está bien. Hay psicólogos, yo conozco, he conocido y de familiares míos, psicólogos que son muy humanos y muy buenos y hacen cosas lindas. Atienden bien a la gente. Pero yo cada vez creo menos en la psicología y en la psiquiatría, por supuesto que no creo. Pero bueno, es cada cual piensa de su forma. Bueno, ahora le voy a pedir al operador de excelencia. Hablando de la psiquiatría y de la psicología, vamos a escuchar una grabación de Leo Maslía que habla de del psicoanálisis. Ahí va. Qué grande, Leo. Antes de cantar la última canción, les quiero contar algunas cosas de un carácter un poco más personal. Yo soy psicoanalista. Es una profesión que adquirí una vez. Y bueno, a veces me gusta ventilar un poco las intimidades de mis pacientes. Por lo menos cuando considero que esto le puede ser útil a otras personas, que nos puede ayudar a aprender de los errores ajenos y en fin a crecer como seres humanos, ¿no? Y bueno, tengo esta paciente, Teresita, se llama, que hace tiempo ya que viene conmigo y parece que dejó con el novio, lo cual a mí me pone muy contento porque este muchacho no era el indicado para ella. No lo digo yo, lo decían los padres también. Y no es que yo estuviera celoso, porque bueno, en la función que desempeño no me corresponde ese tipo de sentimientos, ¿no? Aunque tengo que confesar que en ese plano algunos progresos sí hice, porque las últimas sesiones con ella las venimos haciendo tomados de la mano. Y creo que voy a poder avanzar más todavía. En realidad habría podido avanzar más rápido, lo que pasa que bueno, me tengo que ocupar también de escuchar lo que me dice, trabajar sobre eso. No puedo estar todo el tiempo pensando en lo otro, ¿no? Además, a veces tengo dudas de si realmente tengo que avanzar tanto, pero no, creo que sí, que lo voy a hacer porque tantos años de análisis que hice yo de algo me tiene que servir, ¿no? Aparte a ella le gusta. Por lo menos hasta ahora no ha protestado para nada. No sé si es que cree que la técnica es así, o si es que por transferencia me proyecta cosas de otra persona que le gusta o que le gustaba, ¿no? Que no sea realmente yo el que le gusta, pero bueno, por algo se empieza. Así que vamos a ver cómo sigue esto, cómo se desarrolla. Lo más importante es que siga. Yo le estoy insistiendo mucho últimamente a ella, le estoy diciendo que no puede interrumpir, que tiene que

sino todos los niños y niñas de todas las casas del pueblo. No quedó ni un solo niño ni una sola niña en Hamelin. Todos se dirigían bailando como las ratas detrás del flautista, al son de aquella melodía. Parecían como hechizados. Una vez todos reunidos, el flautista, sin dejar de tocar, los llevó a una enorme gruta y los escondió allí a todos. You have within you all the wisdom and knowledge to enable you to become a true, fulfilled human being. Learn to respect yourself every day. Learn to understand yourself and to understand others. Have a deep respect for yourself. Wisdom and knowledge is within. Not that. What? Estás escuchando Gladiadores de la Sonrisa. Sumate a este movimiento de locos. ¡Te esperamos! ¿Buscas un espacio de salud natural? Farmacia Natale. Homeopatía. Herbolistería. Flores de Bach y Flores California. Oligoelementos y sales de Schüttler. Lisadoterapia Villar y recetas magistrales. Encontranos en calle 9, entre 61 y diagonal 78, número 1415. O comunicate con nosotros al teléfono 451-3660. 451-3660. Hacemos envíos a domicilio. Farmacia Natale, tu lugar de salud natural. Uno es un ser humano y tiene valor como persona. Yo no soy loco, ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Siempre fui loco. Tenemos derecho a vivir en libertad. Basta de abandono, basta de maltrato, basta de diagnosticar enfermedades mentales porque la mente no existe. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Estás escuchando Poligrama en Radio Nauta. Loca. Siempre fui loca. Siempre fui loca. Somos de mal, pero cuando salí. Bueno, hoy nos convoca el día en el que se debate en el Senado la ley del aborto legal, la interrupción del la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí tenemos en este rincón de la noche a Juan Manita. Hola, Juan. Hola, Pinky. Hola. Hola, Juan. A Nacho Pastorino, quien les está hablando. Soy el anartista. El anartista. Y por este lado, a Oscar. Hola. Qué hombre de pocas palabras. No, el tema del aborto es una... Es inhumano para la... Dale. Para la gente cuando no tiene para pagarlo así y se pierden dos vidas, pero dos vidas para por el efecto que tiene la mujer embarazada y la... Sí, bien. Así están planteadas las cosas. ¿Se entendió? Acá de este otro lado del rincón se le reía en la cara. Es una afrenta esto. Empezamos a las piñas este debate. Por favor, ¿qué tiene para decir acá don Juan? Yo quiero saber las razones de por qué son de pro vida y apoyan a la doble vida, a la que salvemos a las dos vidas. ¿Por qué están en contra del aborto? Quiero saberlo. No estoy en contra del aborto. Estoy a favor. ¿Y quién está en contra del aborto? Yo no estoy ni a favor ni en contra. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? A ver, explícate. Por un lado, según el concepto religioso, ¿cómo se dice? No en el feto, ¿cómo se dice? Bueno, ya está formado, ya es un ser humano en la panza de la mujer. Por un lado es discutible, según el concepto religioso, si eso puede ser tomado. Han dicho que no está formado como persona, siendo un feto o siendo un, no sé, el nombre. El embrión. El embrión. Y por otro lado, el concepto de que, bueno, yo les puedo decir lo que pienso, ¿no? Yo estoy todo bien con la legalización, pero el tema es el siguiente. El tema es que si vos haces una ley y legalizás, por ejemplo, la marihuana, si vos legalizás la marihuana va a haber más gente que fume marihuana. Entonces, en este sentido, si vos legalizás el aborto, va a haber más abortos. Aunque estadísticamente dicen que no, yo no me caso con que estadísticamente dicen que no. Eso es lo que dice. En cuanto a lo que vos decís de las religiones, vos sabías que la religión es el opio de los pueblos. La religión duerme a los pueblos. O sea, vos querés un pueblo dormido. Parte, como dice Charlie García, parte de la religión, manita. Sí. Todas las religiones duermen a los pueblos. No todos los curas. No todos los curas parte son de la religión, porque está diciendo Mujica, parte Mujica, de la religión. Farinelo, ¿cuántos hubo? Loco. Acá tienen algo para decir. Bueno, la iglesia, ponele que esté en desacuerdo en el tema del aborto. Porque son católicos, que creen en sus cosas, en su patrimonio de la iglesia. Pero igual, el aborto se hace clandestinamente y todo. Pero que no sea, que se legalice para que no mueran tantas personas y el que hace eso clandestinamente que vaya preso. No es la solución que vaya preso, porque a veces la situación económica no le da y ya tiene que sí o sí abortar. Tiene que hacerlo en hospitales públicos, generales. Tiene que ser ley para que no se muera más gente, que no se muera por pobre. Claro. Porque se mueren muchas chicas. Muchas chicas, sí, jóvenes. Y en cuanto a lo que dice él del cannabis, lo que dice Nacho del cannabis. ¿Vos sabías, Nacho, que el cannabis es medicinal? Sí, es medicinal eso. Entonces, ¿qué me están diciendo? No estoy en contra de la marihuana, manita. Estoy diciendo que si vos legalizás la marihuana, va a haber más gente que fume marihuana. ¿Y qué tiene de malo? No tiene nada de malo, pero te digo, con una ley, vos podés comparar con la marihuana o con otras cosas, que si vos haces una ley y la legalizás, va a haber más gente adepta a hacer esa cuestión. Se legalizó la ley de salud mental, vos ves gente adepta a salud mental, se legalizó en el 2010. ¿Vos ves gente apta que la gente habla de salud mental? Yo no creo en las estadísticas que dicen que no, que las estadísticas mienten, que en otros países que está legalizado el aborto no pasa eso estadísticamente, pero yo no creo, no estoy, nadie me puede asegurar eso. Para vos, yo te pregunto. ¿Vos pensás que se va a cumplir así nomás la ley? Mirá todas las dificultades que tenemos para que se cumpla la ley de salud mental. 10 años le dieron de prórroga para que en el 2020 cierren los manicomios. Y no están cerrados los manicomios, y falta un año y medio. Bueno, pero este tema del aborto es mucho más le importa mucho más a la sociedad que los locos, que son los más dejados de lado. En ese tiempo, cuando se sancionó la ley de salud mental, también a la gente le interesaba. Sí, le interesaba, pero este, estamos hablando de una mujer que va a tener un bebé. Pero se va a empoderar la mujer y los milicos van a tener un cagazo y no van a salir a las calles. Calle va a ser de la mujer. No podés comparar la ley de salud mental con la ley del aborto. Sí, el aborto es un problema de salud mental también. ¿Eh? El aborto es un problema de salud mental. Hay gente que tiene problemas de salud mental y aborta. Pero que estás mezclando las cosas. Yo te estoy diciendo que el interés de la sociedad es mucho más arraigado con un tema como el del aborto que con la salud mental. Puede ser, pero... Yo pregunto si tiene que prevalecer un sentido religioso en esto. Me refiero que dentro de un problema de la salud pública tenemos metido un problema de no de moral, sino de... Ética. No de ética, me refiero a lo religioso. Que hay muchas posiciones religiosas que dicen que no hay que sacar una ley, que no hay que tener ley. ¿Qué están opinando de este aspecto? Los pro vida no quieren que salga una ley de que permita la interrupción del embarazo. Entonces, ¿cómo es este asunto de la iglesia o las posiciones religiosas con respecto al tema del aborto? ¿Qué me pueden decir? Si vos tenés... te estás cagando de hambre, ¿vas a ir a rezar o vas a ir a hacerte la comida o vas a ir a conseguir comida? ¿Vas a ir a rezar, a pedirle a alguien que no ves, que no sabes si existe, o vas a materializar tu lucha y te vas a conseguir un sándwich para comer? Pasa lo mismo. ¿Pero qué? ¿Estás poniendo en tela de juicio la creencia en un Dios? ¿Y vos lo viste al Dios? Pero porque acá vos estamos hablando cosas reales. Pero escuchame, vos sos ateo, ¿y qué culpa tengo si sos ateo? No, yo no digo que tengas que tener ninguna culpa. Digo, vos me estás diciendo que la religión, que la iglesia imparte una religión, que es la apostólica, católica, romana en su prevalencia. Porque también está el budismo, está el Hare Krishna. Yo soy cristiano de por sí. Como primera cosa, soy cristiano. ¿Entendés? ¿Y en quién crees? Creo en la historia de Jesús, creo en un Dios. Y eso está mal, eso. ¿Me van a condenar por eso, no? ¿Vos sabías que la dictadura estuvo del lado de la iglesia? Que la iglesia estuvo del lado de la dictadura y que mataron un montón de gente. Así que Mujica estuvo del lado de la dictadura. Fueron curas excepcionales como Mujica y Cajade. Bueno, pero es parte... como pero vos tenés que aclarar de qué parte no estás. No podés generalizar los casos de... Acá hay una voz que quiere opinar sobre este eje, no sé. A ver, Rubén. Hola, buenas tardes oyentes y buenas tardes conversatorio, que está interesantísimo. Bueno, quería hacerle una pregunta al compañero Martín Pipa, que se suma hoy como una nueva voz. Martín, ¿podrías contarnos por qué, con qué argumentos o por qué vos te sentís más identificado por la propuesta celeste? ¿Qué es lo que te parece que ahí es más importante y por qué no te gusta la propuesta verde? ¿Te animás? Libremente, Yo estoy de acuerdo con el aborto, pero está bien eso, pero es inhumano, lo repito igual, pero es inhumano para las dos filas que se pierde la mujer y la madre. Y para que sea no sea tan ilegal el aborto. Que en la Cámara de Diputados den la palabra para que se apruebe la ley. Si nos sacamos los tabús, y esto sería hacer un aborto como tomar un té o tomar un mate, la gente, las mujeres lo podrían hacer en hospitales públicos y, claro, y no se morirían. No se morirían. Tienen más apoyo en el hospital público que en el clandestino, que no tienen argumento, no tienen... A mí lo que me da una cuestión de como que... Está bien, si se aprueba la ley de la legalización del aborto, por un lado va a ser mejor, por otro lado tengo mis ideas propias, pero veo mucha saña en la gente, estamos hablando de una persona que por ahí ya tendría vida o no tendría vida, pero que iba a nacer un embrión, un bebé, y veo mucha saña en la gente, o sea, veo como que no digo que una mirada asesina, pero está con demasiada saña cuando se trata de un tema muy delicado, me parece. ¿Y qué se hace frente a lo delicado? Uno toma posturas, pero yo la postura que tomo es neutral, es mi postura. O sea que vos querés que se sigan muriendo chicas clandestinamente. A mí me parece bien si se aprueba la legalización del aborto. Pero de qué tenés que estar de un lado, no puedes estar de la policía y de la revolución. Estás de un lado, o no, de una de la vos, otra. Vos no me puedes de decir. Que reprime o el que hace la revolución. No, en este caso. ¿Es blanco o negro? No, puede ser gris también. Celeste o verde, parece que es acá. Quisiera, si me permiten, volver a la idea que estaba desarrollando acá el compañero Martín. Porque, a ver si vos decías que con esta posición, la posición del grupo Provida, se defienden las dos vidas. Las dos vidas. ¿Te animás a, digamos, desarrollar un poquito ese tema? ¿Cómo ves vos, o en qué ves vos que se salvarían las dos vidas? Claro, porque capaz no tienen concientización las chicas cuando se embarazan y no tienen los argumentos de el apoyo de los padres o las charlas de los padres para que no quede embarazada ni eso. Eso también, es ético eso también para la chica. O hablar un poquito más del aborto, del sexo, eso, todo eso, ¿viste? Pero también es grave para la chica. Puede ser un accidente como no puede ser un accidente. Los motivos por los que una chica puede quedar embarazada son muchos, ¿no? No es solamente la violación, claro. No solamente el descuido, a veces fallan los métodos. Claro. Anticonceptivos no son al 100%. O sea que hay muchos motivos por los cuales una mujer puede convertirse en un ser gestante. Claro. Y por ahí no querer tener ese hijo. Claro. Vos, Martín, decías algo como, mezclabas la cuestión de, sugeriste algo así como algo de educación sexual, ¿sería? También. Cuando decías hablar de sexo. De eso sexualmente, charlas sexuales para uh-huh. la chica cuando quieran hacer el aborto. Ah, como bien, porque sí, como una consejería, claro. Antes del aborto y después del aborto. Después del aborto. Sí, incluye la ley, algo de eso, el proyecto de ley, mejor dicho. Dale. No es ley. Incluye las consejerías pre y post aborto. Y yo creo que eso en lo de la Cámara de Diputados lo van a dar como que se va a hacer el tema del aborto, ¿viste? Y va a ser legal, que sea legal. Para que no haya tantas mujeres jóvenes o chicas jóvenes que pierden los hijos y se pierde la vida de ellas también. Pero eso está bueno porque no va a haber más pérdida de la chica joven, la que va a abortar, que no va a tener ese problema. Que va a tener un hospital que lo va a hacer tranquilamente, no va a perder el hijo, no va a perder nada. Y coso. Disculpen, ¿no? Pero... No, disculpen, estamos hablando de la legalización o no del aborto, de la ley del aborto. Pero ya sé que este es el debate, pero me parece que hay cosas más importantes que ocurren a nivel país o a nivel mundial que este tema. Por eso en un escrito, en un audio que pasé, me parece que hay cosas que están pasando mucho más graves que esta legalización o no del aborto. Pero bueno, es mi idea. ¿Qué cosa pasa más grave? Que nos matan todos los días, que la gente vive tirada en la calle, que hay locos internados en los manicomios, que hay un montón de... Esa gente que está tirada en la calle es justamente la que tiene hijos, no los puede mantener, no los puede cuidar, recurre, no los quiere tener porque queda embarazada, porque no conoce, porque ignora, porque no tiene educación, no conoce los métodos anticonceptivos, termina teniendo un hijo y va, hace un aborto clandestino y termina muriendo. Sí, pero ¿qué quita eso? No entiendo lo que me querés decir. Que es una persona que está en la calle. ¿Vos te pensás que si, por ejemplo, ahora no se aprueba la ley del aborto, vos te pensás que las mujeres van a dejar de abortar? Y pero es como que ya te dije, igual los abortos se hacen.

Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotres. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¿Necesitas asesoramiento? Estudio Contable Artigas. Asesoramiento contable, impositivo y laboral. Para conocer más sobre nuestros servicios, ingresá a www.estudioartigas.com.ar. Estudio Contable Artigas, el mejor asesoramiento de la ciudad. www.estudioartigas.com.ar. Cuando ustedes dicen que no están de acuerdo con una ley de interrupción del embarazo y dicen porque estoy de acuerdo con la vida, están haciendo una operación de lenguaje para separar a la sociedad y dejarnos a nosotros afuera. Yo eso no lo acepto. No vuelva a decir que es porque lo hacen porque es por la vida, porque yo también estoy por la vida y defiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No nos ofendan más, no nos discriminen más. Todos estamos por la vida. Ustedes opinan que la ley no es lo mejor, nosotros opinamos que sí, pero por la vida estamos todos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Imaginaciones. Imaginaciones por Rodolfo. Lo que yo imagine, lo escribo. Y después cuando vengo yo se lo leo. La imaginación mía, lo que yo imagine, si imaginación es buena que yo tenga, lo escribo en el cuaderno. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan el día. Bueno, volvemos al aire, ¿cómo están, radio oyentes? Hola, estamos con Rubén y Mariana. Hola, buenas tardes. Hola, Rubén Brión. Acá, gracias. ¿Y qué nos vas a hablar hoy? Y acá, esta tarde gris, estamos con algunos temas donde vamos a pasar revista, vamos a tratar de analizar y conversar sobre los dos grandes bloques hoy enfrentados ideológicamente, eso, la Marea Verde y el sector de defensa de las dos vidas, el Provida. Pero me parece que antes vamos a tener una comunicación con Eleonora, nuestra compañera. Está en Capital. Que está en Capital. Está en Congreso. Está en el Congreso ahí, así que nos va a poder dar una visión de lo que está pasando en la marcha. Creo que vamos a tener esa en breve esa comunicación que nos va a poder ir contando cómo está justamente esta plaza dividida hoy, ¿no? Pañuelos celestes, pañuelos verdes. Pañuelos celestes por un lado, pañuelos verdes por el otro. Unos, como le escuchábamos recién en este interesante audio que escuchamos antes, con esta apropiación lingüística por parte del sector celeste de la vida. Porque, a ver, la vida es una cosa muy grosa, estamos hablando de algo muy fuerte y todos defendemos la vida. Ellos dicen defender las dos vidas, nosotros defendemos la vida también, la vida con mayúscula. Hay que ser un poquito coherentes, ¿no? No viene, Leonora. De modo que, bueno, podemos arrancar. No podemos establecer la comunicación, es un poco difícil. Bueno, compañeritos y oyentes, queridos radioescuchas, en esta tarde gris acá desde el Olga, resistiendo, lluviosa, resistiendo una vez más y tratando de que sea ley. vamos a ver si podemos empezar a charlar con las ayudas de ustedes y los comentarios de ustedes, ir a sacar algo de luz en todo esto. Lo primero que quería decir es que esta situación a la que hemos llegado hoy, donde se está tratando la aprobación de la media sanción por parte del Senado, no es un regalo del gobierno del presidente Macri, ya que no es un gobierno que se dedique a ser generoso, ni a hacer regalitos, ni presentes con nadie. Es el producto de una lucha, justamente hoy que nos toca también este tema trabajar, de la gran lucha de colectivos de mujeres y de hombres, pero básicamente de mujeres, que se empiezan a reunir allá por el 2005 en lo que se llama la Campaña Nacional a Favor del Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Esto reúne a 305 organizaciones, partidos de izquierda, partidos en general, un gran frente que va desde referentes del radicalismo, la diputada Donda, Miriam Bregman, Mónica Macha, la esposa de Martín Sabatella, y mucha gente más, entre ellas una organización muy interesante que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, un grupo de mujeres que... Disidentes. Que reivindican la fe católica, pero están a favor de la legalización del aborto. Muy interesante. Qué interesante. Este grupo de mujeres que, sobre todo desde haber estado al interior de lo que es la Santa Iglesia, pueden caracterizar muy bien al otro grupo como un grupo muy de derecha, ¿no? Me refiero a los Provida, ligados al Opus Dei y a personajes que vamos a ir analizando. Por otro lado, esta organización, la Ola Verde, la Marea Verde, la campaña, tiene conexiones con una organización internacional que se llama Fondo Global de Mujeres, que es una ONG, y con la Institución de Planificación Familiar, que es una organización que tiene su sede en Estados Unidos y que ha recibido algunas denuncias. Es una organización un tanto conflictiva. Pero y también se fundamenta su caudal económico con donaciones y aportaciones de sus miembros, ¿no? Eso en cuanto a las verdes, vamos a decir. El grupo Provida, que se organiza bajo la consigna Salvemos a las Dos Vidas, con esta operación lingüística impresionante de apropiarse de un valor que quién podría decir que está a favor de la muerte, ¿no? Aquí que solamente una persona muy retorcida o muy enferma podría decir tal cosa. Sí, absurdo. Absurdo, porque nadie quiere ni el aborto, ni mucho menos la muerte en general. O sea que en esta batalla estamos todos por la vida. En tal caso focalizamos quién es menos hipócrita y de qué vidas estamos hablando. En este sector está un sector que se llama un Frente Joven, reúnen a muchos jóvenes, a una organización, una ONG que se llama Unidad Provida, y una que también se llama Elegimos la Vida, que tiene su base en La Plata, es muy fuerte, y es quienes han creado el ícono, ese muñeco grande al que llaman Emma, que representa a un feto, mujer, de 3 meses de gestación. Se trata de una obra de arte, si así podemos llamarlo, de un muñeco de 6 metros, que es trasladada a las marchas en tráiler, y también a algunas escuelas católicas en tráiler, donde los chicos de esas escuelas se sacan selfies y fotos con este personaje. Que han creado este muñeco así tan grande también como una manera de, ellos dicen, de defender el derecho de algo muy chiquito que ya está condenado a la muerte del babo. Desde la concepción ya es vida. Exactamente, es la posición que ellos tienen, ¿no es cierto? Ellos defienden la idea que hay vida, que hay alma, que es todo un tema, ¿no? Y bueno, esto de que se es persona, esto es todo un debate, voy a completar un poco cómo se arma este bloque, y después están también las iglesias evangélicas en este grupo, la iglesia católica, por supuesto, sectores del Opus Dei y otros más ligados a lo que sería la democracia cristiana. Está en este frente el Partido Alerta Nacional de Biondini, partido nazi, el hijo de Bussi, se lo ve en las marchas, y mucha gente que defiende desde un lugar de buena gente, a veces un poco desinformada y a veces basados en principios religiosos, esta cuestión de la vida, ¿no? Me parecía como que era interesante que les contara algo en relación al doctor Albino. Abel Albino fue un personaje que disertó, porque también llegamos al día de hoy con una gran gama de intervenciones, de conversatorios, de charlas, de exposiciones, de jornadas, de diversos especialistas en la temática. Entre ellos se lo convocó al doctor Albino, él es un pediatra, presidente de la Fundación CONIN, la Cooperativa para la Nutrición Infantil. Es un personaje del Opus Dei, Albino. ¿Saben qué es el Opus? Saben, el Opus es un sector de la derecha de la iglesia, de la jerarquía eclesiástica, muy de derecha, este señor. Es una referencia en cuanto a lo que tiene que ver con la desnutrición. Pero este señor es homófobo, misógino, un montón de cositas. Un facho importante y un dinosaurio vivo, como diría Susana. No, pero lo que plantean también es, ahora como sale toda esta ley, ellos dicen que directamente no tengan sexo las familias católicas. Exactamente, María. Voy a leer una frase. Ante todo lo que está pasando, volvieron a... Porque esto no es de ahora. La Iglesia Católica siempre te va a cuestionar la relación sexual. Por la procreación, ¿no? Digamos, cuando sea procreación podés tener sexo. Exactamente. Si no, no. Dentro de las funciones de la sexualidad, que hemos charlado muchas veces acá. Tampoco están a favor del preservativo. El placer no entra dentro de las prescripciones de las iglesias, ¿no? Es entonces, como muy bien decís María, focalizan la cuestión de la sexualidad en la reproducción. Voy a leer una frase de este señor para solaz un poco en esta tarde gris. Dice este señor Albino en su libro Paternidad Responsable o Fornicación Asistida. Fíjense el título que pone. Fornicaciones, los pecados de la carne de San Pablo. Es la iglesia, pero en su versión más espantosa. Claro. Fornicar, ¿no? Fornicar como una expresión de tener sexo, pero muy descalificatorio. Dice, para erradicar la desnutrición infantil hay que capacitar a los ciudadanos marginados para que se abstengan de mantener relaciones sexuales si es que no quieren ser padres. O sea, es exactamente lo que vos, María, decías. Claro. Solamente la reproducción, en ese ámbito te podés manejar, y sino directamente que se no abstengan. Si quieren ser padres, tienen que abstenerse. Es decir, renunciar a la vida sexual. Exacto. Mickey Vainilla. Mickey Vainilla con convenio con el gobierno de, con el Ministerio de Salud del presidente Macri, ¿no? Es que de hecho la iglesia no está, tendría que estar separada del Estado. Exactamente. Porque este dinosaurio, entre otras cosas, es una persona que tiene un contacto, un convenio, ojalá tuviera solo contacto, es un convenio con el Ministerio de Salud en el tema de desnutrición. Dice también este muchachito, o este viejecito, porque de muchachito no tiene nada, el literal, combatir la promiscuidad, la pornografía, el autoerotismo, la anticoncepción, la infidelidad, el concubinato, todas cosas que a nosotros lo nos encantan decía, en general. El anticonceptivo. Ese es el camino. Tampoco que están con el anticonceptivo, o sea que no podés tener sexo, esa es la idea. Tal ¿no? cual, porque... Ahí van ellos. ¿Qué es lo que ha dicho del anticonceptivo en esta misma conferencia a la que hacemos referencia, que tuvo su escenario en el Senado? Que los espermatozoides atraviesan la porcelana. ¿Qué? Entonces no hay que usar preservativos porque no es seguro ni para la prevención del embarazo ni para la prevención del virus del SIDA. Un verdadero animal, del virus del HIV, perdón. Sí, sí. Un verdadero animal que logró que se lo declare... Persona no grata. Sí, no persona no grata, pero sí que lo cuestionen fuertemente organizaciones como el INADI, ¿sí? La comunidad homosexual argentina, etcétera, porque la verdad es una barbaridad. Y las organizaciones sexológicas, aberraciones lo que está planteando. Es tremendo que un profesional, un médico, un pediatra de renombre pueda estar tan atrapado en su propio mundo paleozoico, ¿sí? Y para decir semejante barbaridad. Bueno, yo estuve mirando antes de venir y escuché a la Vidal diciendo que si mañana el aborto no es legal, ella se va a sentir mucho mejor. Exactamente, eso dijo, eso ha dicho María Eugenia. Entonces, es como una cuestión para ir pensando y articulando los temas que nos convocaban hoy: el aborto, el futuro, ¿sí? La lucha. La lucha. ¿Qué pasa si la ley, a día de hoy, la el Senado, vamos a decir, está bastante dividido, celestito? Sí, sí, hay, está, digamos, muy... 38 intenciones de voto, vamos a decir, contra 31. Hay, digamos, algunos referentes que ya han manifestado su voto por el no. Hay una integrante del Frente para la Victoria de Río Negro que se panquequeó y se pasó al no. Bueno, estaría echada así la suerte. En principio parecería que no la vamos a ganar. No vamos a ganar la aprobación de la ley, pero estamos ganando una batalla cultural porque es históricamente, exacto. Históricamente. Sí, es muy importante. Es un hito la cantidad de personas verdes, como nosotros, somos personas verdes, y de jóvenes, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención en las movidas, la cantidad de pibas y pibes también que están concientizados, que nosotros a nuestra edad no teníamos ni la menor idea. O sea, cuando éramos adolescentes en la casa a veces casi ni se tocaban esos temas. Del aborto ni hablar, pero ni siquiera de los embarazos. Como decía hace un rato nuestro compañero Martín, el sexo era un tema que no se hablaba directamente. Por eso las chicas también quedaban y quedan embarazadas, y bueno, las que zafan son las ricas, las pibas que se nos mueren son las pobres, que mueren en abortos clandestinos. Y bueno, y la iglesia es un aparato ideológico del Estado que va a reproducir el sistema totalmente y lo va a apoyar. Absolutamente, Mariana. O sea, es una perfecta referencia en esto de que el aborto, digamos, atraviesa transversalmente todas las capas sociales, pero las mujeres de clase media y clase alta abortan y las pobres mueren. Y las pobres mueren. Mueren muchas veces. Es una realidad, ¿no? Es una realidad. Exacto. Quería rescatar tres pequeñas menciones de estas exposiciones y largas conversaciones, conversatorios, jornadas, etcétera, que se han llevado a cabo. Así que nadie puede decir, no sé de qué se trata, porque no. Muchas de ellas inclusive fueron televisadas. Una de ellas corresponde a los dos ministros de salud del periodo kirchnerista, Ginés González y Daniel Goyán. Ellos han dicho algo muy interesante. Este debate que nos ocupa hoy, que nos ha ocupado todo este tiempo, no es sobre cuándo comienza la vida, que eso vendría a ser un tema entre biológico y metafísico, porque la vida está hace millones de años que está sobre el planeta. Claro. La vida también es la célula y el espermatozoide. Claro. El óvulo y el espermatozoide, que hacen un montón de actividades para lograr unirse. Pero bueno, la vida, como ellos lo dicen, esto no es un debate sobre el comienzo de la vida ni sobre los derechos del feto o el posible niño por nacer de los provida. Dicen, es un debate sobre salud pública. Me pareció interesante. Bueno, ¿no? Otra cosa que rescatan los pañuelos azules o celestes es decir, bueno, vos tenés a tu hijo hasta a los 9 meses y una vez que dé esa luz nos entregás a nosotros y nosotros nos encargamos de cuidarlo y que tenga alguna familia. Exacto, un verdadero horror, que es como que plantea la idea de que... Es como un extremo, de que, ¿no? De que haya un útero... Es como un extremo de decir, bueno, no, el aborto, no. La mujer útero, ¿no? Claro. La mujer útero y una incubadora donde se entregarían. Y luego hay también una intervención de una jurista, Aida Kemmel-Nayer, que quería compartirlos con ustedes. Ella habla de la gradualidad de los derechos. Es una abogada, una jurista, ¿no? Ella dice que no hay ningún derecho que sea absoluto, que los derechos a veces son graduales y unos derechos colisionan, confrontan contra otros. Y ahí hay que encontrar como una solución, no es todo tan claro, como el derecho de la madre, el derecho del feto. Ella dice que en esta gradualidad hay un periodo donde el embrión es absolutamente dependiente de la madre, que correspondería como a los tres primeros meses, y ahí es como la aposta está en la decisión de la madre. si esa madre le va a poner una mirada deseante, si esa madre lo va a convertir a ese embrión en un hijo, porque es el deseo materno el que produce hijos, ¿no? Y luego, de pasados los 3 meses, ya empieza un periodo donde, vamos a decir, los derechos están más por el lado del feto en desarrollo. Entonces, esta cuestión de la 12ª semana o de la 14ª semana es un debate interesante, porque me parecía muy importante lo de esta jurista, donde plantea que la cosa vendría más o menos echado ahí. Los dos tienen derechos, pero en la primera etapa es más la decisión de la madre si ese conjunto de células se va a convertir en un hijo o no. Bueno, otra cosa que se dice es... vos vas a tener un hijo cuando vos tengas ganas de tener un hijo. Esa es la idea. Exacto. Cuando vos quieras tener un hijo, es un hijo. Exactamente. Esto de que no puede haber una maternidad por mandato, esto es casi una forma de tortura. Claro, es una cosa muy pesada para una mujer tener que ser hijo, sobre todo porque no se es culpable de haber quedado embarazada. Por lo que decíamos antes un poco en la charla de los compañeros, hay muchos motivos por los cuales una persona puede llegar a quedar embarazada, y no es necesariamente que no tenga educación sexual o no use métodos anticonceptivos. Claro, a veces también fallan estos métodos. Fallan, ¿no?, los métodos. Sí, claro. Sí. Y en tal caso no se es culpable del deseo ni del placer. No se puede culpabilizar con una acción. Sí, no, me parecía importante lo que decía Mari con respecto a que para la iglesia seríamos como animalitos que se tienen que reproducir y nada más. Y bueno, lo que pasa ahora es que como la iglesia pesa tanto, se complica también porque los médicos, bajo el supuesto juramento hipocrático, se demoran, y la burocracia hace que la piba que se quede embarazada pase más tiempo y más tiempo y más tiempo, hasta que sea más peligroso y corra más riesgo su vida, y hasta que tiene que llegar a término su embarazo porque los médicos se niegan a hacerlo. Bueno, hay muchos países donde ya está legalizado y tienen hospitales a todo culo para hacerlo, re higienizados y todo, pero bueno, ha salido la ley del aborto hace muchos años, pero bueno, no podemos negar que es una lucha y un paso adelante. Y es muy importante lo que aportás, Mariana, porque alguna vez hicimos referencia ya acá en este programa, en otros anteriores, que hay provincias, territorios que no tienen el protocolo, que no han adherido al protocolo. Estamos hablando del aborto no punible, que es, volvemos a recordar, la diferencia entre penalización y legalización. La despenalización ya opera en Argentina desde 1921, nuestro país en uno de los gobiernos radicales, logró establecer esta cosa por la lucha de las mujeres. En caso de riesgo gravísimo para la madre, que ahí se dice la mujer idiota. La mujer idiota es una mujer discapacitada, claro, declarada, claro, discapacitada, débil mental. Claro, una débil mental que han abusado de ella. O no, pero que es débil mental. Entonces, ajá, se supone que no ha podido consentir abiertamente. Relación. Claro, ahí se considera, sí, en el también, en los códigos del siglo XIX, en los discursos del siglo XIX, aparecía como una mujer idiota, es eso. Es una mujer débil mental que no puede tomar alguna decisión. Discapacidad mental. Sí, en el caso de violación y en el caso de riesgo. Bueno, ese protocolo, lamentablemente, no todas las provincias argentinas lo han aceptado. Tomado. Entonces hay lugares donde no existe el protocolo, de modo que no pueden abortar. Ni siquiera en esos casos. Estas chicas que estarían, o mujeres que estarían contempladas dentro del aborto no punible, o sea, el aborto sería legal. De lo que se trata acá es de hacerlo extensivo, como un derecho de todas las mujeres que decidan usarlo, gratuito, seguro y obligatorio, ¿no? Entonces... No, la tenemos a Elio en línea. Vamos a probar a ver si podemos hablar con ella. Bueno, vamos a ver. Creo que podemos establecer contacto con nuestra compañera Eleonora. Epa, se cortó. Lo que pasa es que debe estar ahí en medio de todo ese mar verde, porque suponemos que está en el área verde, ¿no? Sí. Si no, la vamos a buscar y la rescatamos a la compañera. No, está con las verdes. Así que, chicos, es como una situación que nos cabe preguntar en esto de articular con el futuro, ¿no? ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a transcurrir esto hoy? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué país encontramos mañana? Y a mí se me ocurre reflexionar con ustedes algo así. Si la ley no sale, no ganan las dos vidas. No. Para mi gusto ganan los médicos que practican abortos clandestinos y caros, ganan las cadenas farmacéuticas del misoprostol, los medios de comunicación, ganan los medios de comunicación que se engancharon en esto, gana la hipocresía, el doble discurso, gana el silencio de las iglesias, porque están también los evangélicos, además de la Santa Iglesia católica, y gana la clandestinidad. O sea, nada que festejar. Gana la muerte real, porque vamos a perder más chicas. Vamos a perder más chicas. Porque uno dice, aún el planteo de los celestes, dicen, por más de que sea legal, no significa que no va a haber abortos o más. No. Exactamente. El aborto existe, partamos de esa base. El aborto existe, es una realidad y se va a seguir practicando. Hay gente que muere por eso. Entonces, una manera de revertir la situación es legalizar. Dar un marco legal donde, digamos, las condiciones... haya un bienestar para proceder en el término, ¿no? Que las condiciones de seguridad, de asepsia, de higiene, etcétera, lleven a que el aborto sea una práctica segura de quienes deciden realizarlo. Y o sea que este escenario de quedar ahí, la lucha está dada, hay un gran avance. Se seguirá. Va a continuar, ¿no? Sí, pero si ganan ellos, digamos, porque es válido decir nosotros y ellos, si ganan ellos, si gana la posición celeste, hay muy poco que festejar. Y es un poco como quisiera ir dándole cierre a mi espacio con unas consignas que me parecen muy interesantes y muy elocuentes. Ni puta por coger, ni madre por deber, ni presa por abortar, ni muerta por intentar. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. El aborto en el hospital, el Estado a garantizar y los curas a trabajar. El patriarcado se va a caer, que sea ley. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quería agregar una cosita más que, por el aborto legal, por la pobreza, por la hipocresía, por la corrupción, por todas esas instituciones del Estado, seamos instituyentes en cada lucha compartida. Bien, Mariana. Muy bien. Bien, Mariana. Bueno, estaríamos terminando. ¿Se viene algo? Creo que nos vamos del bloque con la voz de León, que nos trae una hermosa canción, Santa Tejerina. Y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. Santa Tejerina tiene la risa escondida en el medio de de pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Tejerina es amiga de los que creen en el ángel salvador, en ese que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Vamos a bailar que yo ya te perdoné,

aborto legal ya. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. ¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡Que sea ley! ¡Que sea ley! Talles, pantalones, carteras, vestidos, remeras, todo lo que necesitas en tu ropero. Además, los productos de los talleres del Centro Basagra, sales y jabones de Romancia, bombones y chocolates, de Dolce, cuadernos y fundas de Pora, fondras y apliques del mundo con Pon. En el salón, podés comer las pizzas y bolines de la cocina de Franco mientras escuchas una banda. ¿Qué más querés? A partir de las 11 de la mañana y hasta las 19 horas, te esperamos en la nueva dirección, Diagonal 78, entre 11 y 12, número 1040, a media cuadra de Parque Saavedra. Bueno. Hola, Pinky. Hola, de vuelta. Bienvenido, Pinky. No lo había visto. Ya hay menos 10, Pinky. Sí, sí, sí. Nos estamos yendo, Pinky. Nos estamos yendo. Así que, bueno, lindo programa tuvimos hoy. Buen, ¿no?, debate. Sí, buen... sí. Nos queda pendiente el tema de lucha y el tema de futuro. ¿Qué vemos a través de todo esto? Bueno, si, por ejemplo, no es ley el aborto, va a haber que seguir luchando. Por que seguir futuro, con los pañuelos verdes. Por verdes un, colgados. Por un futuro mejor, ¿no? Sí, sí. Hay demasiada más, muerte. Más sano, ¿no? Más, más vivo, por un futuro más vivo. Sí, sí. Así que yo me imagino que, por ejemplo, después de todo esto que hemos vivido, todos estos años, ¿no? Es como que yo haría un partido político que falta un año y medio, ¿no? Esto. ¿Te vas a presentar, Pinky? No, no, no, no. Sí, vamos a votar entre nosotros a ver quién quiere ser presidente de algo y todo eso. Pero yo me imagino haciendo una plataforma, después de lo que vivimos. Entonces sí. Yo les tiro algunos tips. A ver si quieren incluirlo. Esto lo tenemos que debatir en asamblea, que es soberana. Entonces hay que votarlo en asamblea. Pero ponele, primer punto. Que se declare como un fraude, como un crimen, las propuestas que son electorales y que no se llevan a cabo. Acuérdense la revolución productiva de Nemen, o no vamos a aumentar, todas esas cosas, ¿no? O que pobreza decía, cero. Pobreza cero. No a la ganancia. Sí, todas esas cosas. Y declararlos como un crimen. ¿Ustedes estarían de acuerdo que sea parte de una plataforma política? Es un tanto fuerte. Y pero bueno, la otra que tengo es de democratización de la justicia, que podamos elegir cuando vayamos a votar a los jueces, porque si no es todo un bonadío eterno. ¿Están de acuerdo con esa plataforma? Sí, sí, sí. Yo sí. ¿Tienen otros puntos? Yo sí. La verdad. Pues yo... jueces... Acá. Partamos que, hablando de la concepción de la vida y de la muerte, ¿no? Que se están planteando los... Yo no pienso que es la concepción de la muerte, por supuesto que acá estamos con el aborto legal, pero como lo plantean los católicos, ¿no? La mayoría de los jueces son católicos, apostólicos romanos, y tiene que estar separado del Estado, los jueces los tiene que elegir el pueblo, porque ¿qué pasa? Son los más corruptos hijos de mil puta que hay. Y se llenan de muchísima guita, meten... No. Y a todos los... Déjame rezar una oración por vos. Déjame rezar por vos. Y meten en cara a los pibes, los hacen pelota, en cambio a los corruptos, a los de arriba, los apañan. Yo creo que los jueces que tenemos nosotros son de un estrato social muy elevado. gente que ha estudiado. Yo me imagino a alguien en un lugar calentito, tomando algo calentito, durmiendo 8 horas, levantándose con la comida caliente, esperándolo. Bueno, esto me lleva a otro punto de esta plataforma: la separación de la iglesia del Estado. Por ejemplo. También, también. Oh, pero eso tiene que ser ley mañana también. Apoyo moción por eso. Basta de depender de una moción, de una posición religiosa. El Estado tiene que estar separado de eso, sí. Como en muchos países. ¿Tendremos mejor futuro con un partido político? ¿Sí nos votarían, por ejemplo? Yo soy no religión. O sea, vos podés tener tu creencia, pero no tiene que estar sujeta a lo que vos pensás. No tiene que ser tan claro, no tiene que ser tan conservadora. Recién hablaban del Opus Dei, del cura este nefasto, el doctor Albino. No era cura, era doctor. Casi, bueno, casi. Un pediatra. Sí, un pedófilo. Este, bueno. Sí. Se comía todos los pebetes, bueno, en fin. El jamón y queso. El jamón y queso, sobre todo, sí, o los niños envueltos. Niños envueltos. Che, ¿qué otros temas, qué otros puntos más incluirían en esa plataforma? Sí, a la prostitución. ¿Ah, sí? Exacto. ¿Cómo te gusta? Sí. No me maltrates en aire. Por Dios, ¿qué tiene la prostituta? No, capaz que tenés vocación. ¿Pero qué tiene que sea prostituta una persona? ¿No tiene derechos como nada. Todos? Sí. Bueno. Sí, sí. ¿Y qué otro punto? ¿Y qué otro punto? Sacaría la policía especialista de... La policía especialista. Científica la sacaría. ¿Así? Porque. Una, en vez de científica, una que sea una policía creyente. No, peor. No, que venimos derrapando. ¿Cómo vas a decir eso? Pinky quiere terminar el programa. Fuera el ejército. No, imagínate, hay un crimen, va el tipo, dice: mirá, yo creo que acá pasó tal cosa. ¿No? Una cuestión de creencias. Claro, y no es así. No, por supuesto. Por supuesto que no. Es teoría y práctica. Bueno, policía, por ejemplo. La policía me molesta mucho. La seleccionaría, sí. Les daría estudio y le sacaría el arma. Esto me lleva a otro punto más de la plataforma esta política. Que es que, por ejemplo, declaren ilegal la deuda externa. Porque no pasó por el Congreso, y que echen a los marines y a los chinos que están en las bases militares que les van a construir. Porque no han pasado por el Congreso, entonces es ilegal que estén acá. Listo, que los rajen y que no tenemos deuda con el FMI. Ni tampoco es la militarización del país, ¿no? Porque eso es terrible. Seguro, seguro. Bueno, creo que coincidimos en todo. Sí. Vos, Gustavo, alguna apreciación, ¿qué cambiarías? ¿Qué pondrías, por ejemplo, a tu gusto? Como si vos para mañana tenés que presentarte como candidato, ¿qué sería tu? ¿Cuál sería tu? ¿Con respecto a qué tema, María? A cualquiera. El que vos elijas, ahora. Y con respecto al aborto, estoy de acuerdo con esa, que se realice. Pero si vos aborto. Mañana vas a elecciones, te presentás, ¿cuál sería tu plataforma? ¿Qué diría yo? Quiero imponer esto y vótenme por esto y esto. No, yo no me postularía, bebé, María. Bueno. No. Me cagaste, Gustavo, me cagaste. Me cagaste, Gustavo. No, literal. No me gusta, María. Bueno, apolítico es. Sí, apolítico. Vos, Mariana, ¿cuál sería tu plataforma? Mi plataforma sería que Mirta Legrand se ahogue comiendo una papa en televisión. Bueno, también otra que me ¿Qué sería diputada? Me choqueó. Diputada, que va ahí a los almuerzos de Mirta y la ves en vivo y en directo, como cae, atragantada. Bueno. Muerte a los 90, 100 años, Mirta Legrand. Nos estamos yendo. Bueno, sí, viene el ombílico de un mundo. Nos estamos yendo con el sepelio de Mirtha Legrand, señoras y señores. Sí, y bueno, y el pañuelito verde colgando. Ah, así que sea ley. Que sea ley. Y bueno, gente, esto ha sido una tarde de miércoles con lluvia. Con lluvia. Viento y frío. Qué lindo que está para sacar una ley de aborto, ¿no? Está bueno hoy. Mandaste un audio, mandaste una foto en el WhatsApp. Sí, unas cuantas. ¿La que estoy en bolas? No. ¿Qué manera de derrapar esta gente? Bueno, sí, es la hora. Tengo sueño. ¿Derrapás algo? ¿Tienes sueño, Pinky? Tengo sueño. Bueno. Será hasta dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Y la semana que viene escucha el remisado. Muchos saludos a la gente de la Asociación Civil. A la gente que está en la Plaza de Congreso. A todas las chicas que están en la Plaza Congreso, a Leonora, a todos. Y si a alguien le sobra una casa, que necesitamos una para la asociación y otra para Nacho. Sí, dos casas. Pinky. Estamos buscando dos casas. Por favor, que haya un alma que quiera donar un cachito de cama para Nacho y para la asociación. Bueno, y un abrazo a las chicas de la calle, del Congreso. Eso, un abrazo grande y feliz. Así que nos vemos. Nos vemos dentro de 15 días. Oyentes. Chao, chao, chao, chao, chao. Ahí se va, ahí se va. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Thank you. Advertencia. Esto fue una producción de los gladiadores de la sonrisa. ¡Los gladiadores de la sonrisa! Siento vasallá. Siento vasallá. Siento vasallá. Gladiador.